esos ojos. Si luego no existe nada más, ¿cómo negarme? Si no comprendo otra cosa, solo veo chatarra podrida y barro, nada después. ¿Cómo negarme? Dime. ¿Cómo negarme? Recuerdo cómo me llevó al infierno ese cuerpo que deseo atacar. Hoy no puedo mirar al frente, ya no puedo, sin desear la muerte o el sufrimiento, para nunca mirar a ese maldito frente. Mi ángel de sonrisa silenciosa, a ti te entrego esta humillación. Pasaste como un rayo por mi vida inútil. Descubrí la aventura, pero pronto la sufrí. ¿Cómo perdonarte si pasaste como un rayo? Estoy al borde del abismo y no da pena la situación. Quiero la gente a mi lado para morir contigo, gritar y exclamar contigo, y entre dientes murmurar. ¿Cómo negar esos ojos, querida? ¿Cómo negar? Solo me queda esperar la tormenta.